¡Qué tiempos! Así arrancó, apenas se introdujo acá y se sentó en el estudio Facundo Guevara, el percusionista. Muy buenas noches. Bienvenido. Menos mal que me conoces. Muy buenas noches, sí. ¿Por qué no le percusionamos unas palmas de bienvenida? ¡Bienvenido! El único representante hasta el momento de Aura Trigo. Estaría llegando otro. Está en camino. Sí. Está en camino. Que es vecino de acá, o sea que... Pero eso es lo peor. Cuando estás muy cerca, llegas tarde. Sí, sí. Es así. Yo que vengo de otras latitudes, soy fuiste más previsor. Bien. Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Nos alegramos por el nuevo pequeño, este disco que se llama Caminos sin Tiempo. Exactamente. Y justamente hablábamos del tiempo cuando iniciamos este programa. ¿Vos cómo te pega el tiempo? ¿Qué pensás del tiempo? ¿Cómo te rige el tiempo tu vida? Para un percusionista es todo. Un tema el tiempo. Lo es todo para todos los seres humanos, me parece, sí. ¿No? El gran planteo es qué hacemos con nuestro tiempo. Sí. ¿En qué lo invertimos? ¿En qué lo dedicamos? Llegaste justo entonces, a tiempo. Ricardo Canepa. Ricardo el disco, lo más importante. Llegó Ricardo Canepa. Bienvenido, Ricardo. También le percutimos unas palmas. Gracias. A Ricardo. Aún a pesar de estar cerca, llega tarde, así. Está siendo fotografiado en este momento. Bueno, nos estabas haciendo acá una lección acerca del tiempo, de tu concepción del tiempo. Un delirio anatómico. Sí. No, es algo que uno se plantea, ¿no? A diario. ¿En qué invertir el tiempo que uno tiene? ¿En qué uno lo invierte? Tiene que ser útil. No necesariamente, me parece, pero sí que esté bien utilizado. No utilizar el tiempo en boludeces, en giladas. ¿Y qué sería para vos algo que vale la un pena? Un ejemplo que valga la pena, claro. Puede ser hasta salir a mirar las flores, a ver los pajaritos. El disfrute. Estudiar un instrumento, leer, amar, estar con los afectos. Lo miro al compañero. Estar con los afectos y lo miro al compañero. ¿Hace cuánto que se conocen? Hace varios años. ¿Cómo se formó este trío? ¿Cómo se conocieron? Perdón que me bueno, no, interceptan las son preguntas. Dos historias diferentes. A ver. Que nos conocemos con Ricardo hace muchos años porque nos hemos cruzado en muchas ocasiones por estar en este asunto de la música. Hace por lo menos 20 años, más o menos. Sí. Vale aclarar que son personas con muchísima trayectoria. Con bastantes musical, años. Claro. Claro. No tanto Ricardo, yo tengo más años. Pero sí, entonces. Pero que estamos tocando juntos hace cuánto? Cinco años. Que hace el proyecto. Exactamente, lo que tiene el proyecto de vida. Nos conocimos en. Ahí realmente nos cruzamos en el disco de Ligia Piro, de Las Flores Buenas, que lo produjo Poppy, y ahí fuimos convocados. Y bueno, ahí un poco nació la química de armar algo. Claro. Exactamente. Ya estaba como latente el proyecto, porque Poppy había mencionado que él tenía unas músicas que quería empezar a tocar, cosa que a mí me parecía muy novedoso, porque Poppy... se conoció siempre como director musical de diferentes proyectos de cantantes, especialmente de Mercedes Sosa, como arreglador, como director de orquesta. Pero a mí siempre me parecía interesante su toque como pianista. Yo siempre relevaba eso de él, de che, vos tenés buen toque, sonás bien como pianista. Qué interesante sería un proyecto donde vos fueras el pianista. No solo el arreglador. Y un proyecto instrumental donde vos luzcas como pianista. Y bueno, se ve que en algún momento eso también a él le prendió y me dijo un día, che, tengo unas músicas, vamos a probarlas. Entonces, en un momento estaba la idea de que tocáramos él y yo, hasta que... tercero en discordia. Me autoconvoqué. Se autoinvitó. Viendo que iban a jugar, digo, bueno... Yo también quiero. Acá falta un contrabajo. Acá falta un contrabajo, claro. Y estuvo buenísimo porque realmente ahí se terminó de redondear... se terminó de redondear la química y también lo expeditivo de decir, che, viene Ricardo, o sea que vamos en serio, claro. Porque por ahí nosotros nos relajábamos, decíamos, bueno, vemos cuando nos juntamos. Ya cuando vino Ricardo dijo, fue el asunto, che, esto ya es un proyecto. Y no perdieron el tiempo, digo, sacaron un primer disco y ahora estamos ahí disfrutando el segundo. Es que volvemos al tema inicial. El tiempo es fundamental y es valiosísimo. O sea que si nosotros nos juntamos a tocar, tenemos el tiempo acotado, tenemos que realmente hacer algo interesante, por lo menos para nosotros, primero, en eso que hacemos juntos. Exacto, pasa ahí está el disfrute del tiempo. Exactamente. Un disco que tiene un espíritu muy federal. Se puede decir, bueno, vos venís ahí de los Pagos Mendocinos. Sí. También Poppy es Jujuy, ¿no? Según sí. lo entendido. Y Ricardo es bonaerense. Bonaerense, perfecto. Ahí en esa química. De Quilmes, mirá, de mis pagos. Me pongo de pie como era chiquito. Influye esto, me imagino, influye, bueno, la cantidad de viajes tremendos que han hecho por todos lados. ¿Cómo fue concebido el disco a través de esta cuestión tan, digamos, federal, con diferentes tonalidades y diferentes ritmos propios de nuestra patria? El disco tiene, a su vez, en la parte de atrás, cada tema alude a un lugar. Uh-huh. Un poco son los lugares donde hemos estado y nos han inspirado, y hay otros de ficción, como Macondo, o sea, dedicado a... Quiero saber cómo suena Macondo para ustedes. Es una cumbia. Ah, podemos ponerla. Podemos comer. Bien. Y después hay un tema que fue un encargo para la Sinfónica Nacional del Ecuador, por eso la Tacunga, que se llama Cotopaxi, que también, bueno, nació como un concertante con trabajo y después terminó siendo una obra para el disco. Pero son todos como lugares en donde hemos estado y quisimos como ponerles músicas. Eso es. Bueno, vamos a macondear con este disco de nuevo de Aura Trío. al estilo Aura, ¿no? Que va a sonar en el cumple de Fer la semana que viene. Eso estaba, me parece, pensando. ¿No? ¡Ay! Me sacaste, mirá, me leíste el pensamiento. Estoy armando la lista de mi cumpleaños. ¿Lo van a bailar? Esta es para la parte. Un menú chiquito, me parece. Me a mí. Parece es como... que es para la parte de la comida. Claro, ah, claro. La previa. Es la previa. Sí, sí, sí. Y decías que tiene una alteración genética. Hablabas de algo sello, transgénico. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Es una cumbia, pero que en una parte tiene una parte. En una parte la métrica cambia y no, ya no está en 4/4 como todas las cumbias, sino que está en 7/7. Sí, todos los temas siempre tienen algún chiste, ajá, musical. Rítmico. Claro. Solo para entendidos. También, para que se... y cuando, el no entendido también lo escucha y dice, epa, esto tiene algo distinto, sin saber de los tecnicismos. Claro. Notás que hay algo que... Y este juego ahí que surge, sí, ¿no? En esta, la mayoría que son temas propios de ustedes, sí, ¿cuánto lugar, digamos, cuánto está escrito y cuánto lugar dejan ahí en improvisación? Está todo escrito. Está todo nada improvisado, nada. Pero lo que pasa, bien, es que hay lugares de improvisaciones pautados también. Claro. Donde los temas hasta la abierto. Impro está pautada. En claro, la forma están, o sea, los lugares. En la parte formal. En este proyecto la impro está muy direccionada, o sea, muy pautada. Sí, claro. Sí. Es lo que sospechábamos igual. ¿O no? Sí. Pasa, porque lo... esto es una perfección de una limpieza. Sí, sí, de una... suena como muy limpito, muy prolijo todo. Lo que hacemos es, se trabaja sobre las músicas, sobre el papel, los ensayos. Después cada uno memoriza sus partes y después se toca sin papel. Entonces, uh-huh, también a la hora de tocar en vivo, las cosas se mueven. O sea, sí, en vivo suena más. Las más cosas se mueven. Como o la radio, claro, que en vivo entonces, es bueno, en vivo. Pueden pasar cosas, sí, y en base a ese juego que van pasando cosas, también van surgiendo cosas nuevas. Pero está todo perfectamente. Hasta lo que parece improvisado. No está improvisado. El que compone el tema lleva las partes, en principio, propone lleva, las partes. Lleva ideas, está armado, uh-huh, después se trabaja sobre esas ideas. Se amasa un poco, pero van se deja escritas, laudar, sí, las cosas, sí. Y después empezamos a tocar ya definidamente. Bien. Y sobre las composiciones que son así, algunos clásicos, ¿no? Vamos a versionar, sí, claro, sí, las versiones, o sea, yendo de la cama al living, por ejemplo, uno de los temas ahí que reversionan al estilo Aura. No, hay una cita, hay una cita de cuando me empieza a quedar solo en la intro del piano. Ajá. Porque ese tema salió a raíz de una convocatoria que hubo hace unos años en el CCK, que sí, una curaduría que hizo Diego Esquisi sobre músicos no rockeros, digamos, abordando música de García. Ajá. Entonces nos convocaron a nosotros. Nosotros preparamos tres temas que fueron, que hicimos como Mata el Viento Norte, de La Máquina de Hacer Pájaros, que es personalmente es una etapa de Charlie que a mí me gusta mucho. Sí. Hicimos Viernes 3 AM. Viernes 3 AM y Yendo de la Cama. Fue para el cierre del festival de Piano Piano. Que exacto. Creo que fue el festival de piano más importante que tuvo la Argentina, claro, hasta el día de hoy. Sí, claro, tocaron. O sea, tocaron todos. Todos, claro. Para abrir el CCK también, sí, ¿no? Sí. Fue como el festival muy importante. Y el cierre de ese festival de piano fue el homenaje a Charlie. Claro. Bueno. Y nos quedamos con Yendo de la Cama al Living para el, sí, para el repertorio. Es que nos es una gustó versión como, impresionante. Como quedaba. ¿Te gusta? Sí. Muy bueno. Muchas gracias. Muy buena versión. A nosotros nos gustó, dijimos, bueno, grabémoslo e incluyámoslo, uh-huh, en el disco. Estábamos ya como decididos. A lo que le hicimos también es agregarle un arreglo de cuerdas. Ajá. Porque la mitad del disco tiene una orquesta de cuerdas. Sí, sí, eso lo había visto, pero no lo escuché así. Entonces, bueno, fue como agregarle alguna cosita más y claro, grabarlo. Y grabarlo, sí. ¿Cómo es llevar una canción, una música concebida para canto con un texto y con una melodía seguramente mucho más simple, cómo llevarla a algo instrumental que tiene que sonar? Sí, me parece que en el caso de Yendo de la Cama al Living, la melodía sí, es está como melodía en el inconsciente colectivo, sí, digamos, ¿no? Entonces, con una pequeña insinuación, ya el oyente escucha la melodía completa. Claro, no es necesario tocar a lo Richard Clayderman la melodía textual claro, con las reflexiones del tipo que la cantó, porque hasta puede sonar un poquito... Claro, oro, aburrido. ¿No? O entonces... Claro. Poppy la insinúa de una manera muy piola y el oyente la termina de escuchar en su... Sí, los riffs como también, que sí, la música siempre se termina de formar dentro del oído de quien la recibe. Claro, está tan en el inconsciente que hasta Facundo toca la melodía con la percusión. Sí, hasta se el percusionista escucha, la entiende. ¡Aura! Tomate un vaso de agua. vaso de agua. El gran Facundo Guevara percutando así con la vocalmente. Voz. Vocalmente. Sí. Ajá, es... Como hacen uno de sus temas. Claro, eso es en la intro del tema Maracaibo. Maracaibo. Así abre el disco, exacto. Que es una mezcla entre beatbox y conacol hindú, así es como una especie de conacol latinoamericano. Muy bueno. Teniendo tantos recursos, tu voz, no sé, pusieron también orquestas de cámara, ¿no? Y de cuerdas, sí. ¿Cómo hacen para trabajar con tantas cosas, como para administrar todo eso, regularlos, mecharlos, combinarlos de tal forma que quede esta obra? Bueno, ahí está el desafío, ¿no? De trabajar con tantos elementos. Una de las ventajas que tenemos en este trío es que contamos con Poppy, que es, dentro de su pack, viene el del arreglador y el del director, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un gran pianista, pero... Arregladores y directores de música latinoamericana del momento, claro, digamos, ¿no? Exactamente. Peso pesado, claro, el tema. Entonces, dentro de su aporte, siempre también viene por ahí, es un tipo que está escuchando el todo siempre... Siempre que te va a decir algo, va a estar en pos del sonido general del grupo. Entonces es muy importante, muy, muy interesante trabajar con ellos dos. Con Ricardo también, porque Ricardo toca en la orquesta del Colón. O sea, Ricardo está expuesto siempre a una música muy elevada, tocando siempre con orquestas de muy buen nivel. Entonces también la escucha de ellos dos es muy fina, muy amplia, entonces... Tenemos como un cuidado muy grande. Yo, perdón, de vez si ustedes ve. Uy, bienvenida, Susana. Bienvenida, Susana Suárez. Yo soy Susana Suárez, soy la psicoterapeuta del programa. Y los escucho y me encanta la música que hacen. Vos sabés que yo trabajo con música con mis pacientes. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Susana Suárez. Susana. Sí. Y yo digo, los escucho y digo que parece que ensamble que tiene, ¿no? Parece que se lleva bien, parece que aunan criterios. Ahora me gustaría preguntarles, proponerles un juego, ¿qué les parece? Bien, bien, muy bien. Bien, y me gustaría que cada uno conteste, pero así sin pensar, liberando el inconsciente. Si, Aura, el trío Aura, fuera un animal, ¿qué animal sería? Para usted. Yo creo que es un perro. Un perro, para usted. Un conejo. ¿Se dan cuenta? No, las explicaciones no les interesan. Perro y conejo. No están tan de acuerdo, ¿no? Digo, porque esta armonía que le venden al público no sería tal. No estamos tan de acuerdo nosotros. No están tan de acuerdo, evidentemente. Y si fueran, por ejemplo, una bebida. Y un Malbec. Y para sí, un vino tinto debería ser. Sí. Un vino tinto. Sí. Ahí están de acuerdo. Ahí estamos bastante de acuerdo. Ahí acordaron. Tenemos gustos parecidos. Y si fuera un calzado, por ejemplo, puede ser de cuero, cuerina, lona, loneta, puede ser para mujer, para el hombre, para el niño. Loneta. No, un buen calzado de cuero, me parece. Sí. Cómodo. Eso es que algo cómodo, confortable. Sí, un buen calzado. Un buen zapato. Sí. Un buen zapato. Nada de sandalia. No, ojota. Un zapato que cure el que pie te bien. Canse. Que te lleve y te trae, digamos. Uh-huh. Y si fuera una prenda, por ejemplo, sería una prenda de mujer, de hombre, una gabardina, una tela más suave, más. Un poncho más, abrigadito, diría. Un poncho. ¿Y usted qué? Camisa. Una camisa. Una buena camisa. Si fuera una parte del cuerpo. Susana, después usted va a traer conclusiones de esto. Porque me estaba sí, por supuesto, nervioso. Después les voy a hacer la devolución y por supuesto atiendo. Yo atiendo a los Lelutier hace 25 años. Usted es la responsable. Yo soy, sí. Sí, y atiendo muchos grupos musicales, terapia, muchos años. Sí, que se ven y artísticamente se ven sus resultados. No digo que ustedes lo necesiten, pero siempre ayuda. Yo les voy a dejar acá en este momento la tarjeta, una tarjetita por favor, y un bono contribución también por esto que estamos haciendo ahora, que es a voluntad. Que tenemos un pero descuento. Esto lo vemos, lo otro es Susana. Esto después lo vemos. Para finalizar, una parte del cuerpo que unos sería pies. Aura. Unos pies danzantes. Unos pies. Las manos. Las manos. Muy bien. Y para finalizar... ¿Cómo? ¿Ya había finalizado? Sí, ya había finalizado, pero una palabra. Tiempo. Tiempo. Wow. No te la puedo creer. ¿Te das cuenta? Música. Bien. Muy bien, seguimos aquí con la nota. Facundo Guevara y Ricardo Canepa de Aura Trío. Una más. ¿Preguntas? Sí. ¿Curiosidades? Esa curiosidad que teníamos ganas. No, yo, como vos sos contrabajista orquestal también, sí, me sorprendió verte tocar parado y sentado. Y siempre tengo, no entiendo bien cómo es eso de las dos técnicas del contrabajo, el contrabajista que toca parado y toca sentado. ¿Qué onda? Cuando estás cansado te sentás. No. No es que prácticamente ahí está la ciencia. Hay una técnica y ciertos contrabajistas que estudian y él maneja no todo igual. O sea, nosotros hicimos todo un análisis a partir de eso y es que estaba cansado el contrabajista, simplemente. Sí, estás cansado, te sentás. Ajá. No, porque no, pero la digo, ópera, incide en el sentido, cuando estás sentado tenés el instrumento apoyado sobre vos. En otra posición, claro. Claro, y está más fijo, lo cual podés hacer ciertas cosas. Claro, un poco más virtuosas, podés abordar un poco. Puedes llegar más arriba. Claro. Ajá. Pero tocando parado también, o sea, se puede hacer eso. Pero bueno, el contrabajo es como que estás bailando con el instrumento. Claro. Este, pues, se mueve. Pero lo otro es justamente eso. Uh-huh. O sea, en la ópera estás todo sentado, pero estás 4 horas tocando. O sea, estar 4 horas parado. Claro. Incide, y hay poco baile también. Y hay poco baile, sí, claro. Sí, hay poco. Bien, ¿a los oyentes les quedó alguna duda o quiere seguir a esta banda? Entra en Facebook, Aura Trío Oficial, y ahí toda la información y todo el seguimiento de Aura Trío, y también en nuestro Facebook de Ofrendas Urbanas vamos a ir ahí compartiendo las fechas y toda la información. Muchas gracias. Que responde a nuestros invitados que valoramos tanto. Y también esa misma entrevista la pueden ver en la página nuestra de Ofrendas Urbanas. Filmada. Genial. Y para despedirnos, les pedimos una ofrenda. Uh-huh. Una ofrenda urbana. Ofrenda urbana es, para mí, la que hago a diario viviendo en esta ciudad. Yo soy de Mendoza y hace muchos años ya que vivo aquí, pero vengo a esta ciudad a estudiar con maestros, con profesores de música desde los 17 años. O sea que vengo aquí desde los años 80 que visito esta ciudad. Y siempre sentí que a esta ciudad había que reverenciarla para que te proteja y te cuide. Porque desde chico, viniendo acá desde el interior, desde lugares que eran más, como más apacibles, era como muy fuerte. Entonces siempre sentí que Buenos Aires era como una especie de bestia a la que había que querer y tratarla bien para que ella fuera buena contigo. Buena. Entonces, esa es la ofrenda que hago, urbana, que hago continuamente. Y te ha tratado bien. Sí, por eso sigo viviendo acá. La sigo eligiendo. Bien. Qué lindo que recalques eso a uno que siempre está... Uno no, pero digo, en general se critica mucho a la ciudad, claro, a la manera a la queja, de vivir. Digamos. ¿Cómo? Que estamos propensos a la queja a veces. Sí, hay muchas. En general. En la ciudad. Muchos motivos para quejarse de ella también, pero para mí Buenos Aires es maravillosa. Bien. La disfruto muchísimo. Los sábados a la mañana yo trabajo en un proyecto de orquestas infantos juveniles para chicos en la Villa de Retiro. Lo hacemos con varios músicos del teatro. ¿Parte del proyecto de coros y orquestas? Claro, que ya no existe más, ese proyecto. Exactamente. No, sí que existe. Claudio también está, lo que pasa es que, Claudio lo han corrido de su cargo. Sí, estoy al tanto de todo. Muy bien, está al tanto. Sí. Es verdad. Y, bueno, un poco... Ese proyecto tiene un poco de eso también. O sea, entregar un poco todo lo que uno ha aprendido en todo lo que va absorbiendo también de conocimiento, de músicas y cosas, también dárselo a los que menos tienen, digamos. Claro. Y aparte algo como la música, que puede salvar una vida, definitivamente. Sí. Y el efecto que logran los chicos es tremendo. Tenemos siempre presencias de esos alumnos de Ricardo en los conciertos. Ajá. Muchos nos siguen. Vienen a los conciertos y están pendientes de Ricardo, de cómo toca, de lo que hace. Son contrabajistas. Sí, con su orquesta, tremendo. Bueno, nada, les agradecemos infinitamente por esta visita. Muchísimas gracias. Un disco hermoso. Gracias. Nos estaremos viendo. Ojalá que sí, pronto. Y oyendo. Nos vamos a ir escuchando un tema. ¿Cuál tema? Chacarera del 55. Vamos con esa. Y mientras nos despedimos de ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias.